Este telescopio es de tipo refractor y posee una lente de 30 centímetros de diámetro. Anterior a este existió un telescopio de similares características instalado en 1870, junto con los primeros instrumentos que trajo el primer director Gould. Su tubo estaba fabricado en madera y poseía una montura de tipo ecuatorial. Este primer telescopio dejó de utilizarse en 1901. A principios de 1900 se instala el nuevo Gran Ecuatorial. Este telescopio representa uno de los más populares porque se utiliza en la atención de visitas de escuelas y para el público en general. En un principio poseía dos objetivos intercambiables, uno visual y otro fotográfico, y un micrómetro filar para medir ángulos y distancias. El objetivo fotográfico diseñado por Louis Rutherford fue el primero construido específicamente para su uso en fotografía astrométrica. Con este telescopio se realizó el catálogo Córdoba Photographs, conocido también como fotografías cordobesas, observaciones fotográficas de cúmulos de estrellas. Para este proyecto se tomaron 1.400 placas fotográficas, principalmente de cúmulos estelares y estrellas binarias, además de fotos de la Luna en distintas fases, Marte, Júpiter y algunos cometas. Algunas fotos de la Luna tomadas en 1875 y 1876 fueron premiadas en Filadelfia y están en exposición en el pasillo de abajo. Tiene una montura de tipo ecuatorial. Esto quiere decir que los movimientos que realiza son de acuerdo a dos ejes, uno paralelo al eje de rotación de la Tierra y el otro perpendicular a este. Posee un sistema de relojería mediante el cual hace girar el eje polar, con un movimiento que contrarresta el movimiento de rotación de la Tierra. De esta manera, el telescopio persigue a los objetos en su movimiento de rotación alrededor del polo celeste y se los puede observar durante un tiempo considerado.